10 de la mañana con 20 minutos, amigas, amigos, y bueno, ya está con nosotros nuestro invitado. Se trata del señor Hassan Bekdash. Y bien, para nosotros es una alegría inmensa, es un placer tenerlo acá y saber que está tan vigente como hace muchos años. Nos está contando fuera de micrófonos que es un adicto al trabajo. Yo creo que sí, y por eso está tan saludable. En lo personal me alegro inmensamente, para mí es un honor tenerlo acá en el programa. Bien, esta sería la 12ª conferencia Expo Minas, señor Bekdash, y bueno, precisamente la inauguración es hoy. ¿Hoy? ¿No? Coméntenos, por favor. Buenos días, primero. Buenos días, bienvenido. Agradezco muchísimo su atención, su invitación, qué gusto de verla. Usted también, siempre jovencita, siempre muy bien. También es una adicta al trabajo. Gracias. De toda la vida. Y eso es bueno para la salud, para la gente, para el público, porque usted es una comunicadora de primer. Entonces, esa comunicación llega a las personas. Llega de tal forma que hacen mejores familias, hacen muy buenos trabajadores, buenos ciudadanos. De eso se trata justamente uno de los temas que tenemos el día de hoy, que es la 12ª Expo Minas, minería responsable. Ahí está la clave, la responsabilidad que tenemos en la vida, la responsabilidad que tienen las empresas para trabajar bien. ¿Qué significa ser responsable? Significa crear fuentes de trabajo, cuidar el medio ambiente, pagar impuestos, pagar los sueldos a tiempo, ser buenas personas, cuidar a la familia. Eso es ser responsables. Entonces, eso es la minería responsable. El problema de la minería en el Ecuador es que está muy mal informada, está desinformada. Entonces, tenemos la minería responsable, pero el que más se conoce es la minería ilegal. La minería ilegal, lo que está pasando en Imbabura, en Buenos Aires. Y el Ecuador ha perdido más de 200 millones de dólares por ingresos ahí. Hay más de cualquier cantidad de gente depredando, trabajando desesperados. Entonces, mientras la minería responsable crea fuentes de trabajo, de aquí a 2 años se van a crear más de 25 mil fuentes de trabajo. Entonces, en los sitios donde existen las minas, existen cerca muchas comunidades. Estas comunidades son las más beneficiadas por el trabajo de las empresas mineras, porque el beneficio que reciben ellos está en la ley de minería. Directamente ese dinero pasa a formar parte del desarrollo de las comunidades: escuelas, colegios, iglesias, parques infantiles, hospitales, calles, iluminación, todo en servicio de la gente. Esa es la minería responsable. Usted ahora mismo nos ha señalado el desconocimiento que puede haber respecto a la minería. Así es. ¿No? Y claro, son largos los debates sobre este tema. Uh-huh. Oímos minería y realmente oímos el cuco, ¿no? No, y además sinónimo de destrucción del medio ambiente, del agua, abuso. Y la cuestión del agua, ese es un el tema agua central. Es vida. El agua, ¿no? El agua para todos es vida. La minería responsable cuida completamente el agua. Se ocupa poquísima agua y el agua que se consume se recicla. No existe esos químicos que existían antes. ¿Qué hacen los mineros ilegales? Ahí está el problema. Por eso es que quiero invitar a todos, absolutamente a todos, no tiene ningún costo, vengan desde hoy hasta el viernes, 24, 25 y 26, al centro de convenciones de Metropolitano, que queda en el Parque Bicentenario. Es un edificio nuevito, precioso, donde tenemos la feria, la expo conferencia, con la participación de más de 230 empresas y de 12 países. Y vamos a tener un ciclo de conferencias los 3 días, espectacular igual. Y van a ver, porque es importante que la gente vea cómo se desarrolla el tema de la minería responsable. Van a ver cómo se desarrollan las comunidades, cuál es la ayuda que reciben las comunidades, el crecimiento. Entonces, de esa desinformación vamos a tratar de... Porque es tiempo, es cuestión de tiempo. Una minera viene, invierte en el país, y no es que mañana comienza a hacer todo. Se demora mucho tiempo por los permisos del ambiente, los permisos de esto, y socializar con la gente que está cerca. Hay que socializar. Entonces, todo está en la ley, es parte de, y la gente, y las comunidades son los que más se benefician. Ustedes van a ver durante la Expo Minas, en estos 3 días, desde el día de hoy al viernes, cómo las empresas ayudan a las comunidades. Es la minería responsable. Qué bien, esta es una invitación interesante. Además, es la 12ª. Cuando uno empieza un proyecto, a lo mejor hasta resulta un poco fácil. Lo importante es mantenerse, sí, y tantos años. Dese cuenta, ¿no?, que cuando comenzamos esto, hace 12 años, la Expo Minas, comenzamos con apenas 6 empresas. Pero nunca bajamos los brazos. Entonces, en las buenas y en las malas, ahora la industria de la minería responsable es muy importante para el país, porque hace 15 días salió unos datos del Banco Central de la inversión total en inversión extranjera. El 54% fue en minería. Mire usted. Ahora, yo quiero decirles, amigas, amigos, que nos tienen la bondad de escucharnos mañana a mañana. Si nosotros tenemos alguna duda todavía sobre esta cuestión de la minería, o simplemente decimos, no, por favor, no minería en nuestro país, no en nuestros campos, esta es una oportunidad para acercarnos, para tener información de primera mano, sí, para poder conversar con expertos. Y también la invitación es esa, ¿no? Es decir, no difundamos y multipliquemos información que no es la acertada, ¿no es cierto? Esta es una buena oportunidad, les invitamos a todos. Todos están, ¿no?, invitados desde el 24, 25 y 26 de abril, estos 3 días, desde hoy, en el Centro de Convenciones Metropolitano, en el Parque Bicentenario. Mire, tenemos la presencia de todas las universidades. Que vayan todos los estudiantes para que vean las carreras, las profesiones nuevas que existen, técnicas o largas de geología o técnicas, porque las compañías mineras responsables necesitan del trabajo ecuatoriano. Ahí está la clave. Esa es otra función de la minería responsable, dar trabajo al ecuatoriano. Señor Begdaj, usted es uno de los expositores en esta... Yo soy el organizador. Y es el organizador, ¿no? Yo organizo, yo soy el presidente de la empresa, pero también tengo toda la información, porque nosotros en mi empresa somos responsables. Qué bien, qué bien. El señor Hassan Begdaj, acá en La Rayuela esta mañana, precisamente para invitarnos a la 12ª Expo Conferencia Expo Minas, ¿no? Y queremos recordarles a ustedes, amigas, amigos, miércoles 24, el día de hoy, a las 7:30 de la noche. Es la inauguración. Nuevo centro. Sí, pero hoy es la inauguración. Pero se abre 3 de la tarde al público, todo el mundo invitado. A las 7:30 es el cóctel inaugural, va a inaugurar el ministro Carlos Pérez. Es importante señalar también que junto al ministro Carlos Pérez estará personas del cuerpo diplomático, empresarios, y gente todos los vinculada, viceministros, alcaldes de los sitios de las ciudades que están cerca a las empresas mineras. Viene el alcalde de Portobelo, la señora que fue reelegida, en fin, muchas autoridades, porque durante la Expo Minas hay una información valiosísima para el desarrollo del país. Esta mañana con nosotros el señor Hassan Begdaj, presidente ejecutivo de HJ Begdaj y Fevenco S.A., la 12ª Expo Feria, Minas, ¿no?, Expo Minas, a la que todos estamos invitados. Vamos, enterémonos, busquemos información de primera mano, aprendamos un poco más. Mil gracias, señor Begdaj, su tiempo por estar acá. Usted es muy amable por la entrevista, gracias.